¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Chile, pero expresamente del sur de Chile y más expresamente de un archipiélago que se llama Chiloé. Chiloé ha ganado estos últimos días mucha publicidad en base ya no al turismo, ya no a los maravillosos mariscos que se solían comerse en esa zona, sino a una catástrofe ecológica de magnitud. Una catástrofe que, como siempre, es provocada por el ser humano y, sobre todo, por las multinacionales, que muchos de estos seres humanos trabajan en multinacionales y generan este tipo de veneno para la naturaleza. Los 167.000 habitantes de Chiloé hoy no tienen de qué comer porque no tienen en qué trabajar. Esto es tan simple como que era un pueblo mayoritariamente pesquero y que las grandes empresas salmoneras, como la Marina Harvest, una de ellas que viene de Noruega, la dirige un multimillonario, como siempre también esto, y que en Noruega tienen el logo de la WWF, del osito panda, una entidad que habla de darle ese logo a las empresas que cuidan la naturaleza. Bueno, esa empresa, más otras más, de nombres todos muy parecidos y que tienen que ver con la Europa occidental, bueno, vienen al tercer mundo y envenenan las aguas. Han arrojado toneladas de nutrientes de pescado al mar y esto ha provocado que los mariscos, los pescados, se hayan envenenado uno tras otro, uno tras otro. Hoy es un cementerio de mariscos, Chiloé. Pero no solo Chiloé, sino toda la zona del Pacífico suroriental. Hay que recordar que Chile es uno de los principales exportadores de salmón, por ejemplo, en toda esa zona del Pacífico suroriental, y que hoy el salmón está envenenado. ¿Qué han hecho los habitantes? Como en Fuente Ovejuna, todos a una salieron a las calles, cortaron las rutas, armaron barricadas de fuego y también, como suele pasar, el gobierno de la señora Bachelet, que finge ser democrática, socialista y todo lo que ya sabemos, lo reprimió. Como reprime a los estudiantes en Santiago de Chile, reprimió a los trabajadores de Chiloé. Miren este video de compañeros de la prensa alternativa. ¿Ya? Por favor. Claro, no golpees, claro. No golpees, claro. No golpees, claro. Tranquilo. Claro, no peleen, hombre. No, nosotros tampoco venimos a pelear con ustedes. Tranquilo. Compararlo acá. Oye, flaco, yo. Oye, sobre eso. Está bien. Oye, compadre. ¿Ya? Oye, si igual tengo una familia que es Paco, así que no. A mí no me hace igual, loco. Bueno, paremos entonces. Nosotros estamos haciendo una protesta. No estamos haciendo nada, esto es justo. Esto es por hambre, esto es por hambre. No es nada más que por hambre. Y como decíamos, los habitantes de Chiloé están en pie de guerra. Desde el gobierno, desde los ministerios, desde el Ministerio de Economía, los ningunean. De hecho, han ido al Ministerio de Economía y se han enfrentado con el ministro Céspedes y le han dicho a las mujeres de Chiloé: ¿ustedes creen que vamos a comer con un bonito de 100.000 pesos, que 100.000 pesos no es nada en Chile, cuando no tenemos para comer ni para trabajar? Por supuesto que esta batalla continúa, por supuesto que están pidiendo por lo menos un bono que les permita sobrevivir y por supuesto también que tienen toda la solidaridad de los

no reacciona. Hay mucha gente que ya no tiene que comer. Somos gente amante de esta tierra, pero por sobre todas las cosas defendemos el verdadero patrimonio de la humanidad que tiene Chiloé, que no son las iglesias, son las personas. En resumen latinoamericano, vamos a hablar de una obra de teatro, una importante obra de teatro que se reestrena en Buenos Aires y que recomendamos muy, muy calurosamente. Se trata de Marx en el Soho. Es una obra dirigida por Manuel Calao y interpretada por un actorazo, Carlos Weber. Realmente estuvimos con él y no solamente nos entusiasma pensar en una obra en la cual Carlos Marx vuelve otra vez a revivir, sus ideas viven más que nunca, pero de pronto aparece en el Soho, y no en el Soho londinense, sino en el Soho de Estados Unidos. Es una obra con toques muy fuertes de humor, pero sobre todo una obra ideológica importante para que vean los jóvenes, para que se formen los jóvenes sobre quién era Marx realmente. Y sobre todo, es una obra que cae en un momento justo. Hoy que en la Argentina estamos gobernados por las antípodas de Marx y que en América Latina los voceros de las antípodas de Marx avanzan ganando territorio y que la resistencia de los luchadores y trabajadores y estudiantes que son los que piensan y llevan adelante las ideas de Marx, bueno, esta obra es fundamental. Se da en el Teatro de la Comedia, en la calle Rodríguez Peña al 1000, en Buenos Aires, los días jueves. Vayan a verla y después nos la comentan. Pero vean esta entrevista con Carlos Weber, que nos parece interesantísima. ¿Por qué Marx se fue al Soho? Karl Marx, alemán, se fue al Soho porque lo expulsaron de Alemania, después lo expulsaron de Bélgica, después lo expulsaron de Francia. Entonces fue a Inglaterra, donde recibían a todos los refugiados del mundo. Pero no tenía medios para estar en un lugar mejor que el Soho. Y el Soho no es el Soho de marketing que conocemos ahora. El Soho era un lugar siniestro, bien cerca de donde tiraban las aguas podridas de la ciudad. Se fue por pobre, era pobre. Marx, bueno, Marx no venía de una familia de dinero, pero sí eran intelectuales, eran gente preparada. Y su esposa era una hija de familia de aristócratas alemanes, Westphalen. Y lo dejó todo ella por su amor por Marx. Se conocieron cuando ella tenía 17 y él 19. Una historia de amor extraordinaria y de lucha política la de esa pareja. Y la obra la refleja en alguna manera.